por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Don't have a perfect word to make it fine. I'm not so qualified for sympathy. Still, I am not without love. Song number four falls on your grieving ear. Yes, I believe the peace of Christ is near, and I'm here in His name. You do the same, you do the same. If you let me close, closer than a brother. If you let me love, you will sit here and cry. If you let me love, if you let. Escuchaste el tema If You Let Me Love You de parte de Small Town Poets. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia internacional de esta semana llega junto a los norteamericanos de Close Your Eyes y de su producción We Will Overcome, el segundo promocional. Song for the Broken es lo que ya escuchas. Apóyalos en puntoextremo.org. And Disfrutaste de la segunda sugerencia de esta semana. Era Close Your Eyes con su canción Song for the Broken. Punto extremo. Sentir un amor verdadero es algo totalmente único. Una sensación que te lleva a caminar por las nubes. No solamente son mariposas en el estómago, es algo mucho más profundo. Música independiente llegó a tus oídos, era Solar con su canción So This Is The Way It Feels. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús, haya sido un placer acompañarte. Cierro este show con el extremo número uno internacional, Switchfoot con su canción Afterlife. No olvides que puedes encontrar más de Punto Extremo en puntoextremo.org y enterarte de los shows de televisión, podcast y mucho más. Cuídate. Chao. Tasted fire, I'm ready to come alive. I can't just shut it up and fake that I'm alright. I'm ready now, I'm not waiting for the afterlife. I'll let it burn the way the sunlight burns my skin. The way I feel inside, the way the day. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.